Sintxilik Irratia con el Tatu Circus Euskal Herria. El próximo sábado, 1 de abril, Sintxilik Irratia traslada sus estudios a la fábrica recuperada Firestone de Añorga, Donostia, para cubrir uno de los días en los que se celebrará el Tatu Circus Euskal Herria. El programa especial comenzará a las 10 de la mañana hasta las 10 de la noche. Gutxi gorabehera. En él daremos paso a diversas entrevistas entre los organizadores, ponentes de las charlas y actividades, música antirrepresiva, poesía. Se podrá escuchar por streaming desde la propia web de la Radio Libre, sintxilik.net. El encuentro anticarcelario Tatu Circus Euskal Herria se celebrará los días 31 de marzo, 1 y 2 de abril en la Firestone. En él podrás encontrar una multitud de actividades que se unen para hacer frente a la represión y a las prisiones. Charlas, espectáculos, piercings, teatro, masajes, cabaret, tatuajes, shibari, música y otros espacios de encuentro. Acude a los encuentros Tatu Circus de Euskal Herria. Firestone, Añorga Txiki. Etortzagatik, hauxe da Euskal Herria Tatu Zirkus topaketen 3. edizioa. Aurretik Bergarako gaztetxean eta Ibarreko gaztetxean ospatu ziren, bi urtean behin egiten den ekimen bada, naiz eta tartean eta formato txikiago batean beste hainbat okitan ere ibili izan garen, Plaentxin, Durangon eta beste hainbat okitan. Igual azaltzea labur-labur ekimen hau 2007. urtean Erroman Italian sortutako ekimen badela, kartzelaren aurkako borroka, abolizionismoaren aldeko borroka eta, bueno, gorputzaren moldakuntzen kultura edo batzen dituen ekimen bada, eta aipatzea, bertan antolakuntzan edo parte hartzen dugun talde pertsona eta gainontzekok, guztia bolondreski egiten dugula eta diru guztia kartzelaren aurkako borroketara juten dela, bai. Gaurra azaltzea, Añorgan egitearen beste ide bultzadetako bat bai izan zen hemen txegertu, 2 kilometro eskasetara errauskailuaren ondoan eraiki nahi duten Norte 3 Zubietako kartzela Zubietako kartzelaren inguruko ohartarazpen bat egiteko aukera edukitzea, agendan kokatzen hastea eta ohartzea, ez? Izan ere, errauskailuaren eraikuntza protesta artean eraikitzera badijoazte ere bai, esan bezala aldamenean 28 hektarea okupatuko dituen kartzela bat eraikiko dute eta oso gutxi dakigu horri buruz, ez? Orduan, esan bezala, aitzaki hori hartuta gaur goizeko hitzaldia horren inguruan egitea nahi genuen eta horretarako gonbidatu ditugu, batetik Jose Larrañaga, Arratx elkarteko kidea, bera ere preso egondakoa eta Gipuzkoako kartzelak zoritxarrez ongi baina hobeto ezagutzen dituena, eta bestetikan Dani Jimenez, Zaragozako laguna, bere garaian, La burbuja penal liburua idatzi zuena. Eta gaurko asmoa bada, ulertzea makrokartzela hauen eraikuntza hauek, zenolako kapitalismoaren logikan kokatzen diren eta zenolako negozioaren logikan kokatzen diren. Eta gehiago luzatu gabe, te cedo la palabra, Dani, y es todo tuyo. Gracias. Sí. Pues entonces dadme un segundito. Sí. Porque cogerlo con la mano va a ser más difícil. Vale. Buenos días. Gracias, Markel, gracias a todas las compas por el currazo que se han pegado para esto y por pensar en mí como si pudiera ayudar en algo. Vale, entiendo que lo que me toca, con la intención de que entre los dos, a José le toca hablar del caso particular de la esperemos que no, macrocárcel de Norte 3.

tal como se dio, ¿no?, durante unos años del glorioso capitalismo español, pues aquello todo confluía. Todo confluía, el uso de la herramienta penal como arma política y la generación de un subsector de especulación y construcción como herramienta económica. Todos los intereses confluían bien. La pregunta sería de qué manera ahora mismo es más importante una empresa de construcción para construir una cárcel o una gran transnacional de la misericordia para gestionar un campo. Esa sería la pregunta. Es muy cínica, es muy irónica, se entiende, por supuesto, ¿verdad?, hacia dónde se dirigiría esa gestión criminal de las consecuencias sociales de un orden criminal. Y yo creo que ya me quedo. Y para ti. Ni oso urduri jartzen naiz, osea, eta saiatuko naiz euskaraz egiten. A ver, no ateatzen dan, A ver. Pazientzia. Nos has pegado una charla. Me he pasado de no. Ha estado muy bien. Has explicado, nunca se me había ocurrido, Producto interior bruto unido con... Ahí, micro, toma. Ahí, micrófono. No, que me ha gustado cómo el sociólogo plantea el tema. Nunca se me había ocurrido, pero mientras iba planteándolo se me ocurrían muchas cosas. Casualidad, en esa etapa es cuando empiezan a trabajar más los terceros grados. La mayoría de la gente presa en realidad no está dentro de prisión, muchos están en condicional, vigilancia, tal y cual. Sí, o sea, hay mucho tema para debatir. Bueno, ahora en vídeo bat jarriko dugu eta gero a ver, nola teatzen dan, nire hitzaldia.

Bueno, honekin ja esplikatu du, nahikoa, zer dan kartzela, ba, kartzela berriak. Kuriosua da denak itxura berdina daukate, den-denak, ja modelo tipo bat, leheno esan duen bezala ja torre zentralak entzen da, eta izaten dira danak kajoi bezala, ez, zatituta. Guk arratzelkartea garai baten martuteneko kartzela sartzen ginen, presoekin egotea, oain ez digutelatzen, baino Zaballako kartzelara sartzen gea. 15 egunero joeten gea, presoak ateatzeko bi pixo dauzkagu, behaiek ateatzeko, eta bar. Zaten dutenean negozioa ere guri sartu behar zuten, baina, bueno, ulertzen da, ez da, langile sozialak edo, bar, ONG-ak ere bai. Elkarte bezala guk hemen planteatzen zenean Zaballan makrospetxea irikitzea, harrituta geduen, hori, inorrek ez mugitzea, ez? Jende pila Gipuzko mugitu zen inzinera horatikan, baino kartzelatikan etzan jendeari mugitzen. Ta bueno, hor egin genuen, ba hori, elkartzea talde batzuk, ipintzeko plataforma bat o talde bat, hau ba, jendeari azaltzeko, ez? Makrospetxea dator, zer ekarriko duen, jendeari nola afektatuko dien, eta bar, ez jakiteko jendeak. Eta elkartu ginen, ba, oindala, ez da, ipa, en 92, no, seria, en el 80. Elkartu ginen, ba, alderdi politiko batzuk etorri ziren, sindikato batzuk, talde anarkistak etorri ziren, ONG batzuk baita ere, eta ikusten genuen, kartzelak egiten hasi zirenean, ez herriari, ez jendeari ez zioten esplikatzen zer dan kartzela berri bat guztat, ez? Inorretzekin ez nola ingo zan, nola plantatzen zuten, ze suposatzen du hori, Zubietako auzokidei ze suposatzen dion, hor kartzela bat ukitzea, vigilantziak eta abarrez, funtzionaria gor bizitzea, jende pila enpadronatzea toki txiki baten, ze suposatzen duen herri batentzat, eta hor, inorretzuen esplikazio horik ematen, ez udaletxeak, ez ZIEPEP, dala entitate bat estatukoa, ez da entitate pribatua, da entitate publikoa, egiten duna kartzelak, eta nahi genuen informazioa jakiteko, zer da hau, ez? Guk beti elkarte bezala abolizionista izan geha, ez dugu sinisten kartzelatan, gure planteamentu eta burugo janak egin ditugu olako gauzakin, eta nahi genuen ba jakin bintzet, ez? Zenen kontara egin behar dugun ez, gaude horrekin adoz, baina zer dator? Zubietako auzokideak plataformara elkartu ziren, hemen ditago jendea gurekin plataforman zegoena, da jende asko baita ere, ni baino erresago egin zuena hitzaldia, eta bueno, elkartu ginen eta, bueno, ZIEPEkin eskatu genuen bilera bat, eta bueno, etorri zen zuzendaria, Donostira, udaletxeak ere etzekin informazioari, dana beti iluna izaten da, Ez da Donostiko udaletxeare informazioare itzion den ematen. Zenbat zelda izango dira, nahi genuen jakin, zeratira, 400, 500, ez? Makrospetxea ulertzen ginen, 500tik zeldatikan aurrera zela, makrospetxea da, ez da. Bueno, beti izan da urte pila ilunean egitza, egotea. Azkenean, ba hori, lortuen informazio pixka bat, egin genuen bilerak, egin genuen manifestazioak, elkartu ginen pila bat, udaletxarekin bilerak, proposamenak, Eusko Jaurlaritzari proposamenak, alderdi politikoak erabakitzea behaiek zen modelo nahi duten Euskal Herrian, segitzen dugu borroka hartan, ez? Plataforma ja desagertu da, baina segitzen dugu borroka hartan. Hemen, zer nahi dugun, ez? Historia hauekin, ez? Azkenin, herriak zer nahi du, kartzela nahi ditu, ez ditu nahi, nolako nahi ditu, da izan da, imposible. Eusko Jaurlaritzak gai baten onartuzun beren modelo, espetxe bezalakoa zen modelo planteatzezun, eta esaten genuen Eusko Jaurlaritzari, bueno, ba, honen kontra zaudete orduan, ez? Ba, posizionatu. Lortu zen, baten, bigarrengoan utze egin zuten, esan zuten ez zelengoari, eta udaletxeak isili joan dira historionekin. Inorra ez duna hitz egin. Donostiko udaletxean nahi duna da negozioa, dauka hor kartzela zaharra terrenoi behar ditu, plan bat dauka eginda, eta hor diru aterako du, eta horren atzetik dabiltza, baina azkenin, zein dago hor barruan, nola pasatzen duen, eta zer egin dezakegun da, herriak, betzen, buruai ematea de ze modelo nahi dugun, ez du egin. Ez Bildu zegoenean, ez PNV dagoenean, ez PSOE zegoenean. Inork ez du egin. Danai planteatu diogu, ba, a ber, goberatzen ez Bildu zegoenean, ze modelo penitenziario planteatzen zuen zuek, ez da ere, ez dago erantzunik. Ez da, PSOE eta inoz. Eta, bueno, elkarte bezala beti ongea hor genean, ez? Zatzen gea barroa, pesoi launtzen diegu, eta ulertzen dugu modelo hauek azkenin, ba, behag esan duen bezala, ez? Osea, gure diskursua ziren zen funtzionarioa txarra da, kartzela txarra da, da horren kontra jun behar da. Da, azkenin diskursua aldatu ginen elkartean. Porque ikusten dugu, gu soziedade bezala azkenin, erabaki dugu justizia modelo hau. Pertsona bat kartzelan bukatzeko, pasatu behar du, komisaldetik, gero, juzgautikan, eta kartzelan bukatzen du. Da, inorrek ez du hor, oztoporik ipintzen, bide hori ez egitzeko kartzelan, da egin dezakea. Porque ia gehiena dira imigranteak, ia gehienak jonkiak, delito txikiak egin dutenak, da jende horri beste alternatiba eman dezakea. Da, erxa dira, merkeagoa dira, diro gutxiago kostatzen dute, baino inorrek ez du nahi planteatu, oza, beste modeloa egin dezakeala, beste justizia modeloa egin dezakegula, humanoagoa, merkeagoa, negozio gutxiagoarekin, baina ez duten nahi itzegin, ez epaileak, ez jende guztiak, nioen, bueno, aki os voy a montar una, aiatu zaizue WhatsApp violadore batekin, agertu dela, zer egin da, historio horrekin, dana beren kontra. Tipo horrek kondena pagatu zuen, Txarri ganta izango da, berdintzait. Baina, azkenin zer nahi dugu, izan Yemen del Sur, eskuak moztuko dugu jende horrei, akatuko ditugu, ozerbait egingo dugu hori zuzentzeko. Ez, egin dut, barroa sartu, sartu eta gero kalea ateatzen da, eta kalean dana back kontra, bizitza margatzea, eta dana ertzaina batekin borroka entzulako. Da hori inoz daki. Da, olako elkartea nahi dugu izen. Ba, ezke, azkenin gure asmoa da kartzelak eta behag esan duena. Azkenin da negozioa sistema bat, eta sistema hori ez balde muga aldatzen. Eta denon artean, borrokatzen, epaiketak alak, diren bezala ez izatekoa, teatroak ez izatekoa. Da jendeak, pobrea dena, ez daukana dirurik, abogatu bat ona ordaintzeko, eta barkartzelan ez bukatzeko, egon gogeak, makrogartzelak, beste hogei beharko dira, zoritxarrez. Eta ni uste dut, debatea, beha planteatu duna, ona izango dela. Zer nahi dugu guk, ez? Danak, historionekin nola nahi dugu landu, borrokatu, zer egin, ez? Bueno, hor latzen dizuet, haitzein godu bain. Ba, ez dakit, Jose, agian, zuek badituzue datuak, makrokartzela hauenak, esan dugu hasieran Zubietakoari norte hiru deitu diote, aurretik noski norte bi eta norte bat daude, dira Zaballakoa, bai? Zaballakoa eta Iruñakoa, baina, bueno, merezi du agian datuak eta ikustea jarriko dute, Jose? Ja Zaballakoarekin eta Iruñan dagoenekin sobra egiten dira hemen plazak. Daude soberan plazak. Zergatik hemengo kartzela? Hemengo kartzela nahi zutenean planteatzen zuten zentro de inserzion sozial batekin. Zegoan kartzela eta zentro de inserzion sozial. Gasteizen berdina gertatzen zen, zijoan kartzela, Zaballako kartzela berria eta zentro de inserzion sozial bat. Zentro horiek ez dira iriki. Eta ez dira irikiko, eta izetan dira hiruargo graduan egoteko, eta jende asko barruan ez egoteko, baizik eta beste penak, beste mota bat egiteko, ez? Azken nintzea ingo du estatuak, bialduko ditu honea kanpoko persoak, ia gehienak. Egia da behar esan duna, aldatu direla, persoak dihoaztela oindela azkeneko urteetan behera, ia gehienak. El número de presos que va bajando muchísimo. Es que kasualitatea, dana izan da kodigo penalarekin oso ondo lotuta zihoazten. Estatuak, hori babia esan duzera, behartzun, hemen negozioa dago, aldatzen dugu kodigo penala, 95 kodigo penala aldatu zuten, eta bueno, ni gara jartan gine barroan nengoen, eta izan zan, jendeak jatzaukan reduziorik, lana etzan dia por dia, kondenar luzeagoa ziren, eta intzun gogora. pila bat presoen numeroa. Oain, aldatu dute al revés. Imigranteai hemen diote eskaina, kondena bajatu diote, eskaini diote pila batei bere herrira voltatzea, pila bajon dira. Kasualitatea, imigranteak. 174 olako zerbait dira, dauzena preso, imigranteak. Imigrante batek lana egin dezake, paperik ez badamaldia mauka, kanpoan ezin du lanik egin, baina barruan bai. Penal porque se adelanta la posibilidad de sustitución por expulsión, eso está ocurriendo fuera de la cárcel, todo eso se corresponde con la cita célebre de Gallardón en 2012, la que dice es más efectivo expulsar que, que encarcelar, la que inicia todo ese Sí, no, y no solo con los inmigrantes, el Código Penal, como la mayoría de la gente que estaba dentro era por drogas, también baja mogollón la condena por drogas. Eso ya en la reforma de 2010 ya es la que... Es que al final nos toman el pelo. Yo sí tengo esa sensación, tanto dentro como fuera. O sea, es una tomadura de pelo. Mi discurso de hace mucho es que cambiemos de modelo de justicia y planteemos otro modelo de justicia, porque es que a mí, chorizo que he sido, me toca mucho estar con jueces y fiscales. Pero es que ves que es la puerta de entrada a la cárcel y a donde termina. Y que estamos permitiendo que un juez, por una gilipollez, te meta un montón de años dentro y luego a otros no, ¿no? También depende quién seas. Pequeñas tonterías que la gente está terminando dentro porque tampoco le estamos dando la alternativa a un juez de que pueda meterte a otro sitio, ¿no? O sea, es vergonzoso. Y la sociedad, encima, tenemos el concepto de que es que hay que endurecer más las penas, que aquí lo que le ha pasado al chaval este que salió por violación, ¿por qué nos gusta el linchamiento? Porque creemos que este modelo de justicia no es sano, lo voy a linchar yo, porque la justicia no responde. Hostias, pues mal andamos. Si una justicia tan dura no responde, euskeraz, bai, ba hori, ba azkenin, hori, ez baldin ma, nere ustez, justizia oso gogorra da, eta ez baldin badu ondo eratzuten da, jendea dauka bere buruan sartuta suabea dela, geizki goaz, Oso geizki goaz. Espainian, estatu espainola da, kartzelan daukan jendea, ez dakit, bosgarrena olako zerbait, jende gehiena daukana kartzela barroan. Baina delituak egiten direnak, gera hirugarrena betikan. Horrek asko nahi du esan, Zer, delitu gutxi egiten dira, baina daukagu jende pila barroan. Eta jende asko, zaten, beste herrian nolako izango dira, delitu gehiena dauzena uste dut dela Suezia. Suezia. Moderno haue, daukate delitu gu baino gehiago, Euskal Herrian, ja ni te cuento, Euskal Herrian da gutxiena, estatu mailan barroan. Baina jendea dauka bere barroan sartuta gauzak ez direla, ateti sartzen da, besteti ateatzen da, jende hori da barroan dagoena, jende hori da negozioa egiten dana bere kabuz. En las cárceles nuevas, el planteamiento que tienen, uno de lo que nos dijo el SIEP, que si algo iban a potenciar, eran los talleres laborales. No te jode. Si ahora en Martutén el taller laboral es así, en la nueva cárcel, el plan que nos dijeron que iba a ser, va a ser así, enorme. Se va a potenciar muchísimo, sobre todo formación. Sí, formación laboral, claro, o sea, hazme el trabajo y digo que te estoy formando. O sea, dan negocio a Cristo, nada. Y gusten de gu, que es que baño, editen de su manifestación a cárcel de Naurka, hasta tendir al lau. Gente pilla de algo, así gozada ahí. O sea, baño, ahorita es realitatea, Gipuzkoan, Araban, eta Nafarroan, ya ni te cuento, kartzela berriak Araban egin dutenak, eta zu, baino beto jakingo dezu, ibiltzen da, ez daukate kartzela guztia okupatuta. Nola legeak egintzun, PPek egintzun lege bat funtzionarioak ezintzala kontratatu gehiago, dago a medio gaz funtzionariokin, egin dute danak zatitu erdian, kartzela erdian, luego hai aglomerazion, egin dute, konzentratu erdian eta funtziona medio gaz, baino danak topea daude. Ala doitza presoa egunekoan kartzelatan. Kartzela berri hauetan funtzionarioekin illa ez daukate harremanik. Oain jana mekanikoa da. Kartzela sarretan, behintzat, funtzionario arpegia ikusteguan. Da, bueno, es un hijo puta o no es un hijo puta, baina behaikin hitz egin dezaket, ala ez. Baina kartzela berrietan ez dago kontaktu hori. Ez dago kontaktu human hori, fizikoki, da ez ez. Dira oso impersonalak. Jendea, esaten diozu barroan, nahi dezu hau bestea, da bestea zarra zan, ia gehienak nahi dute zarra. Da oso gogorra. Politagoa, estetikoki oso politagoa, baina... Hau dira datuak, azkenekoak. Saiatu hartzen. Vale. Bueno, ya veo que estáis ya los dos debatiendo. Mendikan aurrera irekia gelditzen da aukera ere bai. Si alguien alguna norbaitek hitz hartu nahi balin badu eta zerbait esan, ba altxatu eskua eta parte hartu lasai askoan. Nik ere bai du galdera batzuk, baina ya veo que anda es ya en el ajo, así que sí, bueno, y así damos tiempo, quiero decir, así me excuso. Así damos tiempo a que el personal intervenga. Yo, dos, sobre esto que comentabas del trabajo, yo quería solo leer una cosita. El gobierno catalán en 2012, por ejemplo, el caso de... Bueno, cuando has hablado de Euskal Herria, es que creo que es un 10 o un 15% de población vasca la que hay en las cárceles vascas. Quiero decir, la población que... Claro, obviamente, o están fuera o viceversa, por una condición muy específica, entre otras cosas, pero también por una dinámica que es general en todo el Estado. Entonces, claro, en Cataluña, por ejemplo, que es la única, ¿no?, que es la única parte que tiene las competencias propias, ¿no?, en el resto es el Estado, en Cataluña siempre ha habido como un 10% de la población total del Estado, pues estaba en Cataluña. En mayo de 2000, esto es muy bonito, el gobierno catalán propone en mayo de 2012 a las empresas catalanas contratar presos para no deslocalizar sus producciones, ofreciendo una mano de obra barata a la que cada vez resulta más difícil acceder a programas de reinserción. Y dice la consellera de Justicia, dice, queremos conseguir que la producción industrial catalana vuelva a Cataluña y el Centro de Iniciativas para la Reinserción, el CIRE, que es el organismo específico de allá, puede ser una herramienta alternativa a la deslocalización. Y dice el director del CIRE, para los presos trabajar en prisión es muy importante porque además de incrementar sus posibilidades de reinserción, hace que no se aburran. Todo eso en un contexto, no, es muy relevante la manera, ¿no?, lo que hay detrás de esa expresión. Además en un contexto en el que ya hace mucho tiempo que se abolió cualquier contacto, diríamos, jurisdiccional entre trabajar y estar preso libre, porque la redención de penas por el trabajo ya sé que tiene la palabra, que tiene la expresión redención no gratuitamente, porque viene de donde viene, viene de la benevolencia del dictador, ¿no? Digámoslo así. Entonces, la cuestión es que estamos hablando en un contexto ya en el que la palabra trabajo significa bien poco, en el que la conexión entre trabajo entre trabajo y inserción, si aceptamos ese palabra tan feo, ya tiene que ver bien poco. El discurso de la ética del trabajo y el discurso de la inserción ya es una mera herramienta de legitimación de un sector productivo que funciona de la hostia y se llama poner a entretenerse al pobre para generarme a mí dinero. Pero eso ocurre dentro y fuera. Por supuesto, dentro y fuera. Lo que pasa es que dentro es paradigma de eso. O sea, dentro, por pequeño o reducido que sea el sector, pues es un sector muy rentable en términos relativos por ese motivo. Pero es que la conexión dentro-fuera ya es prácticamente absurda hacerla. O sea, la Caixa tiene su programa inserta fuera y su programa reinserta dentro y tiene la misma eficacia el inserta que el reinserta. Que según como la veas es como el debate sobre la eficacia de la prisión. ¿Cómo que no es eficaz? ¿Cómo que la prisión fracasa? Es la institución más eficiente de la historia del Estado. Pues en este sentido, el programa inserta o reinserta también es muy eficiente. ¿Por qué inserte o reinserte? No, porque permite la posibilidad de insertar a la misma persona cuatro veces en un año. Y traca. O sea, porque es el uso bajo el lema legitimador de la ética del trabajo, la inserción por el trabajo, lo que está legitimando es el uso del humano como materia prima de un proceso de generación, de acumulación de beneficio que nada tiene que ver con la relación trabajo-producción. nada tiene que ver. O sea, es una lógica de usar y tirar absolutamente, absolutamente criminal. Por eso el argumento de así se entretienen es como decir, voy a poner a esta rata a correr en este molino hasta que se muera porque así se entretiene, ¿no? Llevado al extremo, que te lleva a la lógica muy primitiva del primer momento de crisis funcional de la prisión, cuando de encerrar para ponerse a trabajar porque el sistema necesitaba mano de obra, de repente te encuentras con un nivel de acumulación, o sea, un nivel de población encerrada a la que tienes que castigar con un argumento, pero ya no necesitas que trabaje porque ya no hay falta de mano de obra, porque las fábricas ya dicen, hey, quieto. Entonces se inventa en Inglaterra el molino eterno, ¿no? La escalera eterna, el stepping mill, everlasting mill se llama, el everlasting step, no me acuerdo. Pero es ese invento tan loco que dice, bueno, para que te entretengas, pégate 8 horas al día caminando en esta escalera. No sé si entiendo el paralelismo, pero la situación, el escenario es ese. O sea, por eso cuando lo decías me acordaba de decir, hostia, trabajo es explotación, pero se puede explotar por el trabajo o se puede explotar por la mera vida. O sea, estás explotando vidas directamente, con el argumento legitimador que sea, pero está explotando vida. Por eso iba yo antes un poco a lo del paradigma del campo, de decir, ¿de verdad estamos manteniendo esa lógica o hace rato que ya se rompió esa lógica, ¿no? Y eso, por eso el ejemplo del Estado español, y si en ese gráfico ponemos la relación entre, igual que cuanto más crecimiento económico, más gente se mete a la cárcel, como consecuencia de eso haces la comparación entre la variación del paro y la variación de la población penitenciaria, es que cuanto menos paro, más cárcel. Y eso pasa desde el año 86 hasta ahora impepinablemente. La reacción es inversa, la evolución es inversa. Cuanto más gente tienes en paro, menos gente estás metiendo en prisión. ¿Sabes? A modo de anécdota, taurain ematen dizuet hitza, estáis hablando de aburrimiento y no aburrimiento dentro de la cárcel. Una de las primeras cosas que hizo la Generalitat cuando cogieron las competencias de prisiones, creo que al año siguiente, en verano siguiente, hubo los incendios de Girona o la Costa Brava, que fueron impresionantes. Bueno, sacaron a los mismos presos a hacer de cortafuegos y estuvieron trabajando en el monte. Ese verano no se aburrieron los presos en las cárceles catalanas, eso seguro. Tenemos ya que han hecho algo malo, que lo paguen de alguna manera. Estaban haciendo un servicio público. Un servicio público y social, vale, pero no me lo metas dentro. Norbaitek badu, galderarik, zerbait esateko, galdera ez dena. Habéis hablado de eso, de que Cataluña tiene competencias para organizar el sistema penitenciario allí, ¿no? Y yo digo, ¿para qué servirán esas competencias si se están construyendo también macrocárceles? ¿Está funcionando todo igual? Y teniendo la capacidad que tienen, en teoría, ¿no?, para replantearse eso de los regímenes de aislamiento, tampoco lo están haciendo. Entonces, ¿Qué es eso? ¿Qué es ese papel que deben tener en Cataluña con lo de...? Es que Cataluña asumió las competencias así, tal como es. Coge, copia, pega. No hizo ningún planteamiento de otro tipo de modelo, ¿eh? Ninguno. Ahora dicen que son más humanos y tal. Nosotros el año pasado trajimos a uno de los directores de la prisión de Cataluña a Bilbao a unas charlas, a unas jornadas, para que explicara el modelo penitenciario de allí, para no hacer lo mismo. O sea, y llamamos a gente de justicia del gobierno vasco para que vinieron a un técnico, políticos no vinieron, para que vieran lo que no hay que hacer, pero bueno, o sea, no, muy, muy majo el señor, ¿eh? Pero en realidad nos invitó a ir a la prisión de allí para que viera y tal, y luego justo a los pocos días aparecen en los periódicos noticias contra esa cárcel. O sea, el tema es, y aquí el miedo es que van a hacer lo mismo. no van, hicieron un planteamiento hace muchos años de un modelo penitenciario diferente, pero es que van a hacer copia y pega. Ahora mismo sí. Voy a empezar diciendo que soy catalán, así puedo luego puedo decir lo que me dé la gana. No sé por qué lo preguntabas y porque dabas por supuesto que iba a haber alguna diferencia o que iba a haber algún planteamiento más progre o nos lo estabas poniendo en bandeja directamente. Vale. La cuestión es que no es ni siquiera copia pega. Cataluña es vanguardia en criminalidad estatal corporativa en el Estado. Sí, en muchos sentidos es puñetera vanguardia, de la misma manera que lo ha sido en la última fase de expolio a nivel económico, de implementación de políticas de privatizaciones y de... ¿sabes? Claro, la burguesía catalana es puñetera vanguardia, a ver si la vasca no lo es, también, ¿no? Vamos, pregunto, por si acaso. Y específicamente en la cuestión de lo que tiene que ver con lo penal penitenciario, lo que sí puede haber en tanto que vanguardia, lo que un compañero de Barcelona llama el uso de la cárcel como extitución en lugar de institución, una cárcel que ya se presenta hacia afuera como útil para la sociedad, y lo de los incendios me ha traído la idea, ¿no? Eso que mentaba yo del vender la cárcel, porque ni siquiera ese discurso tan obsceno que he leído antes se interpreta por el general de la población como algo malo, es bueno, ¿no? Es recibido bueno. Entonces esa transformación en extitución por su propio bien, ¿no? Como que remite a la idea de un ente que se presenta en sociedad como algo positivo y que renueva su legitimidad por esa vía. Las prisiones en Cataluña dependen de la Conselleria de Justicia, que ya es otro... sí, es una manera de decir nosotros somos europeos, ¿no? Es una cosa, ¿no? ¿No? Es un discurso al que se recurre mucho allí para decir no somos España. España es carca, casposa. Nosotros somos europeos, somos más modernos. Entonces, España es interior por la historia militar brutal del uso de la represión por el Estado español desde Isabel la Católica, joder, pues entonces nosotros no. Y como anécdota, solo para no extenderme, también las urnas del referéndum de septiembre del año pasado también se construyeron en prisión. Y al día que investiguen la mujer del Puyol todo lo que tiene que ver con los talleres productivos, igual revienta algo. Lo de las urnas es brutal. No lo sabía.